A veces parece que no hay mejor horóscopo que mirar al cielo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando el sol despierta la mañana, la vida parece sonreírnos y amanecemos como iluminados. En cambio, cuando es la lluvia la que estrena el día, nadie tiene ganas de salir de la cama. Pero hay mañanas, mañanas como aquellas en el barrio Las Brisas, en las que ni llueve ni hay sol. Las nubes se hacen cargo del cielo y nadie puede adivinar qué le va a deparar el día. Andrés, a mí no me parece buena idea. Y a mí no me importa lo que vos pensés. Es que te vas a meter en más problemas. Es asunto mío, ¿no? Por ahora. Pero cuando mamá y papá se enteren, se va a armar una. Ellos no se van a enterar. Nunca se enteran de nada. Pero esto es distinto, Andrés, de verdad. Te metiste en un buen problema y lo vas a empeorar. No te estoy pidiendo ni consejo ni permiso, Natalie. Vos no sos mi mamá. ¡Andrés! ¡Andrés! Yo nunca me meto en tus cosas. Déjame en paz, ¿ok? Con desayunos así dan ganas de empezar el día. ¿Y qué día, Vicky? ¿Qué día? Hoy escogen al empleado del mes en el banco. Y según me contaron... Ay, no me digas que vos... ¿Qué te parece? Bueno, seguro no es. Pero por eso quiero llegar temprano. Ah, con razón no fuiste a la librería. Bueno, pedí libre. Así me da tiempo de arreglarme, irme para el banco, sondear el terreno antes del almuerzo. Entonces no venís a almorzar. Ay, Vicky, qué cabeza. Vos sabés que el anuncio lo hacen en el almuerzo de los empleados. Siempre ha sido así. Cierto, pero como hace años que vos no vas. Ya te expliqué, mi amor, que las cosas van bien y se van a poner mejor. Ay. Se acabaron las vacas flacas en esta casa. Dios te oiga, Miguel, Dios te oiga. Mira, Vicky, yo ahora me voy. Quizás hasta paso por alguna peluquería y si todo sale bien, mañana vamos a comer donde un chino. Ay, Miguel, ni te sacaste la lotería y ya estás haciendo planes con la plata. ¿Estás seguro? Ya te dije que no, pero hay posibilidades. Además, en esta casa hay muchos motivos para celebrar. ¿Te parece? Claro. Natalie se está poniendo muy guapa. Andrés le va de lo más bien en el colegio. Mae, Jorge, fíjate si ya se fue. Sí, yo no veo a nadie. Ya les dije que apenas tocan, el guarda se va a desayunar. No vuelve como hasta las 8. Bueno, entonces a la cuenta de 3 corremos y no paramos hasta llegar al lote, ¿ok? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ustedes también van a venir? Oh, por supuesto. ¿Seguras? En parte fue culpa mía que se metieran en este pleito. Fernando es un idiota. Hace rato que me tenía harto. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no? Bueno, sí, está sí, bien. Dale. A la 1, a las 2 y a las... ¡Upe! ¡Upe! Está abierto, pase. Miguel, ¿qué se le ofrece? Quería cortarme el pelo. Creí que había quedado todo muy claro. Yo no sé si tengo ganas de hacerle a usted ningún corte. Amanda, vea, todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Usted cree que para mí es fácil venir aquí después de lo que pasó? Bueno, en eso tiene razón. Aún así no entiendo. Vea, es que esta es una peluquería. Queda justo enfrente de mi casa. Además, dicen que usted hace maravillas. Bueno, entonces, ¿qué se le ofrece? Que lo empareje nomás. ¿Y qué? ¿Me va a poner esa carajada? Es para que no se le llene de pelos la camisa. Vea, Amanda... Yo quería explicarle. A mí no me debe ninguna explicación. Qué raro, yo pienso que sí. Vea, lo del otro día fue un arrebato. No sé ni qué me pasó. Yo a Vicky la quiero mucho, ¿sabe? Nunca he querido a nadie como a ella. Ah, bueno, pues sus gritos y sus empujones no parecían una demostración de cariño. A mí en la vida nadie me ha regalado nada. Cuando me casé con Vicky, ella era una mocosa. Yo no tenía ni trabajo, pero Natalie venía en camino y tenía que hacerme cargo. Habíamos metido las patas, pero no podía dejar a Vicky sola. Ay, no entiendo qué tiene que ver esa historia con lo que pasó el otro día. Bueno, así está bien. Sí, perfecto. Vea, yo tampoco lo entiendo, ¿sabe? Pero yo quiero lo mejor para mi familia. Nunca sería capaz de hacerles daño, ni a Vicky ni a los muchachos. Sin embargo, el otro día casi lo consigue, ¿no? Por eso quería agradecerle, Amanda. Usted me malinterpretó, pero me salvó de haber cometido un error inmenso. ¿Qué? Nunca me imaginé que lo pensara así. Usted no me conoce. Por eso insistí en venir. Además, es cierto que tiene muy buena mano, Amanda. Solo lo emparejé. El corte es el mismo que usted traía. Aquí tiene. Bueno, gracias. No, de nuevo. Gracias a usted. Amanda. Amanda. Mauricio, ¿qué pasa?